Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, vamos a entrar de lleno el programa de esta noche que tenemos para ti, hablando acerca de esos detalles emocionales que muchas veces nosotros no sabemos cómo lidiar con ellos, no tenemos la menor idea de qué hacer. Y tal vez una de las cosas que hemos estado hablando a lo largo de esta semana es cómo es que nuestra relación con Dios tiene que ver con la sanación emocional y espiritual de nuestros problemas cuando fuimos pequeños o adolescentes. Sí tiene mucho que ver, porque la santidad o la tranquilidad con Dios nos ayuda para poder reconciliarnos con aquellos que nos hicieron algún tipo de daño. Y te hablábamos ayer acerca de una lista que teníamos que hacer, como a veces también los medios de comunicación, el dolor, el sufrimiento han provocado que nosotros terminemos mal. Cómo nuestros jóvenes en la actualidad han estado fallando en su vida espiritual por el simple hecho de ser invadidos a través de los medios de comunicación. En muchas grandes ciudades en nuestro planeta Tierra, sobre todo en América Latina, nos hemos dado cuenta, mis amigos, cómo es que los jóvenes de la actualidad han estado siendo invadidos por los medios de comunicación. Algunos tienen el privilegio de vivir en lugares tan remotos que la tecnología no les alcanza. Lo que es la televisión, la música definitivamente les llega, pero lo que es la televisión, el internet y algunos otros medios como el celular, muchas veces no les llega, y esto permite que nuestros jóvenes crezcan o se desarrollen como antaño, de una manera fuera de la tecnología, de una manera que no sean moldeados a la usanza de la era moderna. Y nosotros, mis amigos y hermanos, a veces nosotros no entendemos cuán dañino puedes llegar a ser esto. En el día de ayer estábamos platicando cómo es que la televisión, el cine, la música, todo esto es una manera de perversión mental, emocional, psicológico, porque constantemente a través de estos medios lo que ahora es fácil de ver es precisamente la sexualidad, los golpes, la maldad y sobre todo lo que para ellos es bueno. Ayer comentábamos acerca de esta noticia de los jóvenes que se habían reunido alrededor de un grupo de fiesta, un tipo de fiesta donde se alcoholizaron, se drogaron, en fin, fumaban y hacían cualquier cosa porque eso era lo que para ellos era mejor. ¿Y nosotros qué podemos hacer para que nuestros jóvenes no terminen en esta situación? Bueno, de alguna forma enseñarles la palabra de Dios. Es difícil porque vivimos en una sociedad, en un mundo, en las grandes ciudades donde la tecnología prevalece y los jóvenes se dejan seducir por los medios de comunicación. Por un lado, las televisiones, las películas, los juegos de video y sobre todo los celulares han transformado la mentalidad de los jóvenes. Y los jóvenes, en lugar de querer entrar de lleno al asunto eclesiástico, prefieren mejor participar de estas cosas, porque esto les atrae mejor, porque sus compañeros de escuela o los lugares donde ellos asisten, lo primero que se habla es el WhatsApp, el celular, el Facebook y todos estos medios de comunicación que han distorsionado la mentalidad de los jóvenes. Y una de las cosas que mencionábamos ayer era precisamente eso, cómo la mentalidad de los jóvenes han sido distorsionados a través del cine, la televisión y todo ese tipo de medios. Por eso hay que tener en cuenta lo que debemos de hacer para mejorar este tipo de cosas. Recordemos que muchas de las veces que para nosotros poder liberarnos de las emociones destructivas de nuestra juventud es alejándonos de esos pensamientos que nos provocan resentimiento, que permiten que abriguemos enojo, amargura o deseos de venganza. Las emociones, mis amigos, son un resultado de aquellos daños que nos hicieron cuando éramos niños y cómo nos infligieron dolor a usted y a mí cuando éramos jóvenes. Esto, mis hermanos, es precisamente lo que nos pasa, porque todavía nosotros resentimos y recordamos todo esto. ¿Cómo es posible? Bueno, cada vez que nosotros vemos violencia a través de un comercial, de una película, de un programa a través de la televisión o simplemente el asunto de amor que se menciona a través de la música y los cantos de la actualidad, todo esto nos hace recordar el pasado, recordar el dolor, el sufrimiento que vivimos y nos insta a tomar para poder olvidar esos dolores que nosotros vivimos. Los jóvenes son incitados aún más porque ellos lo están viviendo, lo están pasando y piensan que a través del alcohol, a través de las drogas, es la mejor manera de olvidarse o de dejar de sentir tanto dolor que te recuerda cada vez que escuchas la música. O cada vez que ves una película que tiene cierto nivel de violencia, de sexualidad o de el supuesto amor que predica este mundo. Por eso, mis amigos y hermanos, la situación es mucho peor, porque las emociones nos es recordado constantemente a través de los medios de comunicación que tenemos en la actualidad. Debemos entonces aprender a moderar lo que tenemos enfrente, por la vida en que llevamos, por la era moderna en que vivimos. Muchas veces decimos a algunos de nosotros, si yo ya los perdoné hace mucho tiempo, ya no necesito perdonaros porque ya los perdoné. Pero en realidad, cada vez que vemos una escena o recordamos alguna situación o algún olor o algún canto nos recuerda aquel dolor, volvemos a revivir el sufrimiento que pasamos. Porque no perdonamos. Si nosotros pudiéramos perdonar realmente, tendríamos paz en nuestro corazón, ¿no lo crees? ¿Acaso tú tienes paz? ¿O estás sin efecto del daño que te hicieron cuando eras joven? ¿O todavía creas ese caos en tu vida y o en la vida de los demás cada vez que lo recuerdas, cada vez que lo sufres, cuando hay alguna situación que te lo recuerda? Debemos de pensar en que el perdón, mis amigos, es un regalo de Dios y se completa con el paso del tiempo. Cada vez que nosotros buscamos a Dios, ese perdón renace en nuestro corazón. Por eso es importante la diferencia entre los medios de comunicación y nuestra vida eclesiástica, espiritual. Porque cuando nos liberamos de esas cargas emocionales que contiene tanto rencor, nos olvidamos de las injusticias, entonces solamente así podemos salir adelante. Y lo único que nos lo puede ayudar a resolver es a través de las prácticas que tenemos en la Biblia. Los juegos sociales, el asunto del el club de conquistadores, el club de guías mayores, el constante estudio de la palabra de Dios, la práctica de hacer la voluntad del Padre. Todo eso, mis amigos y hermanos, ayudan a que el perdón renazca en nosotros y que, de alguna forma, hagamos a un lado lo que nos recuerda, que es la música, las películas y la televisión, el internet, todo ese tipo de cosas que a veces nos recuerda lo malo que nosotros vivimos. Por eso es importante reconocer que el perdón la tendremos si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, si nosotros permitimos que Jesús y Dios entren dentro de nuestro corazón y pedirle perdón a Él por tantas cosas malas que hacemos. No es una palabra mágica, pero lo que sí es mágico, de alguna forma, es cómo Dios transforma tu vida si te entregas a Él. Por eso hay que buscar la manera de barrer nuestro pasado, terminar con los recuerdos que siempre permanecen allí para destruir nuestro corazón y nuestra vida personal. La pregunta principal que debemos de hacernos es, ¿contienen esos recuerdos todavía las emociones dolorosas que vivimos? Si es así, tanto usted como yo necesitamos concentrarnos más en ese problema que vivimos. Necesitamos mejorarlo. ¿Cómo? Comenzando con los recuerdos de la infancia, como ya lo hemos repetido una y otra vez a lo largo de esta semana, ver lo doloroso que fue escribiendo lo que nosotros vivimos y tratar de concluir con ese asunto, no seguir viviéndolo. A propósito, mis amigos, escribir una carta es buena, de alguna manera nos sirve para no tomar venganza o tratar de estar culpando a terceras personas o a nosotros mismos, porque es lo que hacemos muchas de las veces, culpar a otras personas o a nosotros mismos de los problemas que tenemos. Es sencillo, queridos amigos, quitar esas emociones infecciosas que resultan de las injusticias que vivimos o que nos hicieron. Pero si nosotros no perdonamos, si no lo escribimos, si no tratamos de buscar la solución de esos problemas, esta carga emocional en nuestra memoria siempre estará presente. Será una herida sin curar, una herida. Algunos piensan y dicen, bueno, ¿por qué necesariamente una carta? Puedo hacer otro tipo de cosas para mejorar mi vida, puedo decírselo a un amigo, puedo hacer otra situación. ¿Por qué precisamente una carta? Bueno, una carta, mi amigo, está a la mano porque es fácil describir lo que la boca no puede decir. Tus pensamientos lo impregnas a través de lo que escribes. Y puede ser a mano o puede ser a través de la computadora. Pensar, recordar y narrar a través de una hoja en Word o en cualquier cosa que tú quieras, describir y narrar todo lo que viviste. Todo aquello que no puedes decir con la boca lo puedes describir a través de un papel y lápiz o a través de una hoja en la computadora. Nuestros temores muchas de las veces nos impiden expresar con la boca, con nuestra forma personal, o sea, expresar nuestros verdaderos sentimientos. Así que tendemos a ocultar ese dolor bajo algo que nosotros no queremos que nadie se entere. Por eso es fácil para nosotros escribirlo, ponerlo en algún lado. Y si es posible, cuando lo escribes en un papel, bueno, acércalo a un cerillo, no quieres que nadie se entere, lo quemas y se terminó. Pero por lo menos ya te desahogaste, recordaste y lo plasmaste a través de una hoja para poderlo deshacerte de ese dolor. Cuando hacemos esto repetidamente, cuando escribimos constantemente esos problemas, se crea entonces algo que está dentro de nuestra mente que va desahogando o deshaciendo esos malos recuerdos que tenemos muy dentro de nosotros. Pero cuando no lo hacemos, se crea un bulto tan grande que nos hace tropezar y nos hace sufrir. Y el resultado de todo esto es una caída constante en el pecado, o la falla constante a nuestro Dios. La Biblia, la palabra de Dios allá en Mateo 18:15 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solamente. Para la mayoría de las personas, ese es un pensamiento que en lugar de hacerte algo bueno, te va a hacer algo malo. Es como algo amedrentador, algo que te busca mejor un pleito, un enojo, que alguien se entere de lo que hiciste. Eso no puede pasar, porque tememos en ser abusados nuevamente a través de los insultos, críticas o llamadas de atención. Tanto usted como yo siempre debemos de ver lo dañino que fue esto y el enfoque destructivo como puede llegar a convertirse aquel secreto que tenemos guardado, aquello que nadie nos puede ayudar a resolver. Entonces, ¿por qué en la Biblia, ahí en Mateo 18:15, nos aconseja Dios que vayamos a alguien para decirle? O que nosotros vayamos y perjudiquemos a una tercera persona, porque la Biblia dice, claro, si tu hermano peca contra ti, ve y demuéstrale su falta entre tú y él solo. Te lo está diciendo, es algo perjudicial, ¿no crees? Lastimar, herir a alguien. Esto no es para que lo sacudamos o estemos señalando a alguien, criticándolo con el dedo, diciéndole cara a cara, tú hiciste esto, tú hiciste el otro. No es para gritar nuestras acusaciones y nuestros problemas a otras personas. No es para destruirlos a ellos mismos, humillarlos por el daño que nos hicieron cuando éramos jóvenes, sino es para que nosotros podamos ser curados a nosotros mismos. Y también, mis amigos, darle la oportunidad al otro, la posibilidad de sanarse a través de platicar el problema que tuvimos cuando éramos jóvenes. Nunca, pero nunca, debería de usarse esto para dañarse en uno al otro, ¿Por qué es imprudente? ¿Cómo puede ser sanado si el asunto de recordarlo nos trae amargura, ira y autodestrucción? Ahí es donde nosotros debemos de saber interpretar lo que la palabra de Dios dice a través de este versículo, de ir con él y decirle, mira, esto me dañaste, esto me hiciste, pero si sabes que le va a dañar, bueno, mi querido amigo, tranquilo, cálmate, ya estará el momento posible para que tú vayas y hables con él para resolver ese problema, porque podrías provocar amargura e ira. Debes de analizar la situación y hasta qué punto puede ser dañino tanto para ti como para él o ella. El propósito es que no debemos de tirar a la basura a alguien más este tipo de problemas, sino debemos de limpiar nuestro corazón, nuestros sentimientos, con la esperanza de limpiar también el del otro. Nunca debemos de hacer nuestra propia voluntad sin antes buscar la solución en conjunto con otras personas. Por eso, mis amigos, Cristo nunca acusó. Lucifer es el único acusador, pero nosotros debemos de vaciar a nosotros mismos y el dolor que sentimos nos envenenará a nosotros si nosotros acusamos, y también envenenará a aquellos que también están sufriendo si seguimos este mismo método. Luchemos por mejorar ese tipo de vida, por cambiar y recordar, mis amigos y hermanos, que el acusar a alguien no nos va a llevar a nada bueno, pero el platicarlo con esa persona que nos dañó, el consultarlo, el decirle, el platicar e ir con Dios en oración, esto nos ayudará a ser sanados emocionalmente. Sí nos va a doler, vamos a llorar, vamos a sufrir, nos va a socavar nuestros sentimientos y nuestro dolor, pero lo que sí debemos de recordar que después de eso podemos ser sanos, sin acusar, sin tratar de destruir, sino en conjunto ser sanados emocionalmente. Vamos a escuchar un canto, mi querido amigo, Los Heraldos del Rey, titulado En Memoria de Mí. Es mi cuerpo comer este pan en memoria de beber mi sangre es por todos derramo yo. Memoria de mí, Dios Te mencionábamos acerca del dolor, el sufrimiento, la culpa, todo este tipo de cosas, la manera en que nosotros podemos superarlo. Déjame decirte que nuestro trabajo de manejar las situaciones no es disculparnos a cada rato o pedir perdón en todo momento, sino examinarnos a nosotros mismos. Ese es nuestro trabajo, examinarnos a nosotros mismos. No estar diciendo, ay, perdóname por lo que hice, ay, discúlpame, y discúlpame y perdóname a cada momento. Nuestros sentimientos y nuestras actitudes no deben de ser escondidas a nuestra propia vista. No, porque eso es lo que nos mantiene conociéndonos a nosotros mismos para que nos podamos perdonar. No que nos criticamos y nos decimos cada vez que nos vemos al espejo, mira qué feo me siento, mira qué mal estoy, mira que no he bajado de peso, mira que ese granito, mira que el otro, que aquello, qué fea o qué feo estoy. Y nos humillamos a nosotros mismos. Y si usted y ni yo no nos llegamos a querer, entonces ¿quién, mi querido amigo, mi querida amiga? Nosotros debemos de aprender a apreciarnos y a querernos, para que así entonces podamos encontrar la paz y disculparnos examinándonos a nosotros mismos, no catalogando a los demás, diciéndoles, ah, por culpa de la otra persona es que soy así y tengo este problema, tengo este otro problema, porque lo podemos mejorar. Nuestros sentimientos y nuestras actitudes no deben de estar escondidos a nuestra propia vista. Recuerda que la sangre de Cristo es nuestra para quitar la mancha de ese pecado que nos está destruyendo, y el manto de justicia que tiene Jesús nos da la perfección que tanta falta nos hace. Por eso es que debemos de recordar cada vez que querramos decir, es que yo fui un asesino y maté esto, hice el otro, dañé a esta persona, destruí la mente de la otra, es que soy una mala persona. Recuerda que la sangre de Cristo te perdonó y que solamente a través de su amor puedes tener perfección acercándote a Él. Mientras que la obra de tu autoanálisis puede ser difícil, es necesario, mi querido amigo, mi querida amiga, comprender el trabajo que cuesta remover ese dolor que debemos de tener y dejar a Cristo a nuestro lado, porque solamente así podemos formar un carácter como el de Cristo, como el de nuestro Señor. Si nosotros no removemos ese dolor, si no lo quitamos, si no intentamos luchar para deshacernos de ese sufrimiento, nunca podremos usar como modelo a Jesús. Debemos de ir a Él. Una de las cosas que nos recomiendan los doctores Roque, psicólogos que escribieron esta área del asunto de cómo quitarte el sufrimiento, es a través de una carta que recomendaron ellos que debemos de hacer, porque de alguna forma esto nos perjudica de alguna manera. Entonces debemos de elegir una de las 6 diferentes declaraciones que ellos nos proporcionan para entonces poder de resolver nuestro dolor y sufrimiento. ¿Cuáles son esas 6 sugerencias? ¿Cuáles son esas 6 declaraciones que estos 2 psicólogos nos recomiendan que usemos para poder ayudar a ser perdonados y quitarnos de este sufrimiento? ¿Sabes cuáles son? Bueno, son los siguientes. Dice así: querida hija, o querida o querido hijo, número 1. El propósito de esta carta es para compartir contigo lo siguiente, y empiezas a narrar tu dolor y sufrimiento. Otra declaración que ellos recomiendan es el siguiente. Número 2. Quiero que sepas, querido hijo o hija o amigo o amiga, que aprecio que tú haces y empiezas a narrar lo que aprecias de esa persona. Número 3. Quiero compartir contigo el dolor que he recibido como resultado de, y le narras esa situación que tú viviste cuando eras joven o cuando eras niña o eras niño y te resultó muy difícil superarlo. Número 4. El efecto en mi vida del daño que he sufrido ha sido porque... Y ahí, mi amigo, mi amiga, escribimos ese dolor que sufrimos, ese daño que tanto nos perjudicó. Número 5. Mis propósitos y planes para el futuro incluyen... Y entonces describes a la vida de esta persona. Muchas de las veces esto es descrito por los padres. Los padres que dicen, y bueno, incluyen a ti haciendo esto, el otro y aquello. Mis propósitos y planes para el futuro incluyen, y puedes incluir a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, en fin. Y por último, número 6, escribimos lo siguiente. Esta carta ha sido escrita como parte de mi proceso de curación, para vaciarme a mí mismo o a mí misma del, y escribimos el dolor, que he sentido hacia ti. Puede ser el sufrimiento, el dolor, la ira, el enojo, la molestia, que he sentido hacia ti desde el año 1980, o desde que nací, o desde ayer que me hiciste esto, el otro, aquello. Ahora que esta carta está terminada y he vaciado mi dolor, podré ser llena con el Espíritu Santo, porque eso es lo que he pedido a Dios, que haga con el hueco que ha quedado lo mejor de mí. Es así, mis amigos, como esta carta es una manera que nosotros podamos resolver nuestro sufrimiento para mejorar, escribiéndolo y de alguna forma dándoselo a la persona a la cual está dirigida. Ahora que nosotros podemos mirar una carta modelo como esta, debemos poder ampliarla con un concepto diferente, explicando cada declaración. Por eso es importante que el propósito de esta carta sea compartirlo con otras personas, para entonces sacar esos sufrimientos y dolores que tenemos muy dentro de nosotros. Algunos posibles comentarios que podemos incluir en cada frase que te hemos mencionado es el siguiente. Mis sentimientos con respecto a cómo me trataste es esto, o el sufrimiento que llevo desde que era niño o niña, es porque tú me hiciste esto. Y entonces empiezas a describir tus dolores y sufrimientos en esa carta. También puedes en algún momento poner, quiero que sepas que a pesar de ese dolor o ese sufrimiento, yo te aprecio y te quiero por esto. Y empiezas a narrar la razón por la que a pesar de los sufrimientos y dolores que pasaste cuando eras joven, entonces tú mejoraste tu vida, tu dolor cambió. Muchas de las veces esta pregunta o esta respuesta es para los hijos que tienen algún problema con sus padres, que han pasado alguna situación que los ha destruido y que al final se dan cuenta que eso les ha cambiado su vida. Pero debemos de encontrar entonces, mis amigos y hermanos, la forma de cómo solucionar ese problema. Que nosotros lleguemos a la conclusión, lo que nos puede resolver, con qué tratamiento podemos cambiar nuestra conducta negativa a una conducta positiva. No importa cuán difícil haya sido el dolor o el sufrimiento que hayamos pasado, no importa cuán abusivo haya sido la persona, todavía esa persona que nos dañó no deja de ser una criatura de Dios y es valiosa, es digna a su vista. Su comportamiento de la persona que nos destruyó la vida puede dejar mucho que desear porque está destruido al igual que nosotros. Pero no olvidemos que el valor que él tiene ante los ojos de Dios es el mismo valor que usted y que yo tenemos. Claro, en algún momento nuestro Dios dará el pago debido para aquellos que han cometido errores tan drásticos y destructivos. Pero no olvidemos que no dejan de ser hijos de Dios y debemos de desechar sacar y destruir ese dolor para que podamos ser más felices, alejarnos de esas personas que nos dañaron. No debemos de mencionar algo que nos eche a perder este propósito. Al contrario, debemos de alabar a nuestro Dios y a todo aquello que es digno de recordar. Olvidarnos y tratar de mejorar nuestra vida. Recuerda que cuando tú te bautizaste, cuando tú te entregaste a Cristo, si eres una persona ya entregada a Él, cambió tu vida, fuiste una nueva criatura y todo tu pasado fue deshecho al fondo del mar. Ahí fue destruido y no tienes por qué recordarlo más. Un ejemplo de cómo podrías completar este tipo de situación, mi querida amiga, mi querido amigo, es la declaración de cómo te sentías. Por ejemplo, podría ser tu sentido de amor o tu sentido de generosidad me conformaron por esto y por aquello. Si es que tú recuerdas alguna situación buena de esta persona, también puedes elegir cómo expresar tu pasado. Por ejemplo, quiero compartir contigo el dolor que he recibido como resultado de la manera en que tú me insultaste, y empiezas a decirlo. En esta sección de la carta podríamos evocar el recuerdo doloroso a detalle de lo que nosotros vivimos, describir el lugar, los sonidos, las emociones que sentimos y los detalles de lo que sucedió. En esta parte de la carta podemos requerir varios intentos para completarla porque no va a ser fácil describirlo. De hecho, esa es la idea principal. Una vez que hayamos vaciado nosotros mismos de algo de dolor, de sentimientos y de visión y de visiones que hemos tenido, podemos entonces surgir con ese dolor. Vamos a llorar, sí, vamos a desahogarnos, porque uno puede llegar hasta a llorar, a sacar todo su dolor y sufrimiento. Y en esta parte, mis amigos y hermanos, probablemente no podrás terminar de escribir esta sección, esta parte de la carta, porque será muy doloroso para ti, pero es necesario y también ayuda nuevas percepciones y recuerdos. Todo esto va a ayudar a que cambies tu vida por completo. Sin esto, será muy complicado que tú tengas una paz interior. Necesitamos recordar, escribirlo y narrarlo, porque solo así es la mejor manera para que te encuentres con nuestro Dios y olvidarte de ese dolor. Si no puedes, ve a Cristo. Él es la única manera que te va a ayudar, te va a abrazar, te va a decir, aquí estoy, hijo, y te va a consolar para poder terminar este trabajo tan difícil. Los efectos en nuestra vida, el daño que nos han hecho, es completamente difícil porque han impactado cada fase de nuestra vida, cada relación impersonal, que nuestros pensamientos y sentimientos dejaron de ser exitosos y se han convertido en fracaso. Eso por eso puede llegar a tomarnos un tiempo completarlo, pero es necesario que nosotros lo recordemos. Nuestros propósitos y nuestros planes para el futuro deben de no incluir todos estos daños. Debemos de aprender a escribir todas esas cosas que nos han dañado, recordarlo para que en el futuro no los incluyamos. Y lo que hagamos es olvidándonos de lo que hemos pasado, describiendo lo que esperamos. Si tú eras un enojón y gritón, bueno, en el futuro dejarás de serlo. Una vez que lo hayas descrito el porqué, es el momento de decir, para la próxima trataré de controlar mi carácter por esto y por aquello. Para la próxima seré una mejor persona. Dejaré de mentir, dejaré de inventar cosas, dejaré de gritar, dejaré de llorar tanto, dejaré de hacer tantas cosas y te convertirás en una persona. No incluyas esos problemas que has tenido en el pasado en tu futuro. Descríbelos. Esto enfocará tus nuevos y mejores pensamientos, tus mejores sentimientos, tu mejor comportamiento y los cambios que pueden resultar en algo bueno. Quitarte toda esta carga de tus espaldas ayudará, porque tendrás a alguien a la cual le podrás dejar en sus brazos todos estos problemas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. No olvides que Él es el único que te puede cambiar y mejorar tu vida. Todos estos sufrimientos y dolores serán transformados si tú le permites a Él entrar a tu corazón. Si tú dejas que Él te ayude a recordar, a describir y después de que lo describiste, olvidarlo y no incluirlo en tus planes futuros. Solo incluir lo que Cristo quiere para tu vida. La iglesia y los cambios en tu vida pueden ayudar a mejorar tu vida y dependerá de la actitud que tomes para los siguientes días futuros de tu vida. Vamos a escuchar una hermosa alabanza en medio del cual estaremos haciendo la oración final. El canto se titula Él me conoce. Yo tengo un creador, Él me formó y desde la eternidad mi vida redimió. Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Querido Señor que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Señor, el día de hoy hemos comentado acerca de lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor, cómo podemos nosotros deshacernos de esos dolores tan difíciles de pasar. Tú nos has dado el mejor método a través de tu Biblia y la única manera es entregarnos a ti. No hay solución, no hay de otra. Hay que ir a ti, Señor. Permite que eso lo podamos asimilar, lo podamos poner en práctica y lo podamos vivir muy dentro de nuestro corazón. Y así, oh Padre, nos consagremos más a ti. Cuida a cada uno de nuestros oyentes. Tú sabes dónde están, quiénes son, dónde se encuentran. Permite que cada uno de ellos se sientan contentos de seguirte a ti, nuestro único Dios verdadero. Te pedimos por Paola, por Patty, por Ana, por Fanny, por Rosely, por Laurita, por Jackie, por Gilberto y por aquellos que han estado con nosotros a lo largo de esta noche y nos escuchan en diferentes lugares. Los conoces, Padre. Ayúdalos a que tengan un buen descanso en este día miércoles y que de alguna forma, Padre, se sientan contentos de entregar su corazón a ti, que es la única manera de ser felices en este mundo tan lleno de pecado. Acompáñanos en esta noche, guía nuestros sueños, te lo suplicamos en tu bendito y grandioso nombre, Padre. Amén.